con su diario acontecer, desde el surco hasta el taller y al pasar el meridiano. Ven pa'l guateque, cubano, ven pa'l guateque. Ven pa'l guateque, cubano, ven pa'l guateque. Saludos, mi amigo. Ya está en el aire Guateque Cubano, el estelar campesino de Radio Surco, que llega a usted de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Estos son 28 minutos de puro sabor criollo con las décimas y la música de nuestros campos, saludando el 17 de mayo. Ven pa'l Guateque, cubano, ven pa'l Guateque. Ven pa'l Guateque, cubano, ven pa'l Guateque. Comenzamos el Guateque con la sección de las tonadas y las décimas que cantan Michelle Ruiz y Maurilio Era. Siempre que a la escena salgo para que todo me cuadre. Salgo para que todo me cuadre, trailará. Pongo el amor de mi padre, trailará. Entonces más luzco y valgo. Entonces más luzco y valgo. Destrozo cualquier revés. Y es tan grande mi interés de campesino mozuelo, trailará la tierra, el mar y el cielo, trailará, se arrodillan a mis pies, se arrodillan a mis pies. La guayabera de ser en el mástil de la historia. La guayabera. Como la memoria del hombre y de la mujer, la tulibamba, la bamba, oh, a Cuba libre le canto yo, sí. Si está en un rincón de ayer, hay que sacarla temprano. Y aunque el deseo la mejor vestimenta que pueda usar un cubano. La tulibamba, la bambao, la Cuba libre le canto yo así. Así comenzó la fiesta guajira de Radio Surco. En breve tendremos la sección que dedicamos a complacer a los amigos que escriben en el apartado 183 de esta emisora. Y aproximadamente en el minuto 15, la controversia. De nuestra historia recordamos que frente a un mar de obreros y campesinos que enarbolaban sus fusiles en alto, el 16 de abril de 1961, el comandante en jefe Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la revolución y la fecha quedó instituida como el Día del Miliciano. A este acontecimiento dedicamos la décima de Armando López Rondón que canta Racheli Acosta Prieto. Escuchábamos la décima de Armando López Rondón dedicada al Día del Miliciano, interpretada por Racheli Acosta Prieto. Estamos en tiempo de presentar la sección Complaciendo al Oyente. Nuestro amigo el cartero, adelante cubaneo, que como siempre lo estábamos esperando. También los saludos, por supuesto, aquí están los saludos. Tengo una felicitación muy especial en Jicotea para María de Jesús Abreu González por su cumpleaños recientemente, a nombre de su novio Yoisel, de su tío Mario Luis y de toda la familia, muchas felicidades. También la felicitación en el crucero de Guayacanes para Félix Ulloa Gómez Lolo por su cumpleaños número 83, a nombre de su esposa, de sus hijos, de sus 7 nietos y 9 bisnietos, muchas felicidades. Y vamos a comenzar esta sección complaciendo al oyente con Alejo Alfonso, el poeta romántico del Guateque, quien canta para Deyanira Méndez Cañuelo y su esposo Efraín, que nos escuchan allá en Guayacanes. Amiga Méndez Cañuelo, hoy te canto de Yanira, amiga Méndez Cañuelo, y camina por tu suelo esta décima guajira. Hoy junto a Efraín se mira cada metáfora inquieta. Allí donde se respeta la buena improvisación que brota de un corazón con latidos de poeta. Kadir López Martínez, el soñador avileño, canta para Omar y Moraima Paz, residentes en Cacahual. Frecuentes dos latidos diferentes para un mismo corazón. En mí crece una ilusión resplandeciente y genial, y mi verso es un panal que en el repentismo pruebo ahora que llego de nuevo a pueblo de Cacahual. Michelle Ruiz canta para Teodoro Rodríguez, residente en Jatibonico. Teodoro tocaba el bajo aquí en el conjunto Campolindo. Nuestro saludo para él. Teodoro Rodríguez llegó allá tu Jatibonico. Lo que tengo de labriego, adiós mi guajira, adiós, ya no es tuya mi sonrisa, se volvió polvo y ceniza aquel amor de los dos. Corazón te entrego mi aguajira da su cena. Y Michelle Ruiz hoy te estrena desde el jardín sus colores para tributarte honores dentro de tu casa buena. Adiós, mi guajira, adiós, ya no es tuya mi sonrisa, se volvió polvo y ceniza aquel amor de los dos. El bardo de la rodaja, Marcelino Nodal, canta para los integrantes del Club de Jubilados de Gaspar, en especial para Alfredo, Kiki, Bertico y Leandro. Thank you. cantar. Yo no hago más que soñar con tu peña campesina que sirvió de medicina a tus abuelos capar. Este es Guateque Cubano, programa de la redacción musical de Radio Surco, que llega a usted de lunes a viernes a partir de las 12:30 del mediodía. Hasta el 30 de abril estará abierto para autores avileños el plazo al concurso de ciencia y técnica en el pensamiento martiano, cuyas obras acoge la delegación territorial del SIGMA. Con poesías, narraciones, trabajos investigativos, herramientas informáticas y artículos periodísticos podrán participar los interesados, quienes deberán cursar la enseñanza media superior o universitaria y tener no más de 35 años si son trabajadores. El jurado otorgará premios o reconocimientos atendiendo a las diferentes categorías y modalidades de participación, mientras que se otorgará un premio especial a la obra más original acerca de la vigencia del pensamiento martiano en el contexto científico-técnico actual. Después de esta información, le invito a disfrutar de La Controversia, hoy con Rachel Acosta, La Rosa de la Tonada, y Kadir López Martínez, El Soñador Avileño. Incapaz, que hay muchas cosas de las que tengo que arrepentirme. En la cara, hablas de labios y besos de caricias en la cara, como si se te quemara la carne con mis excesos. Hablas de motivos presos para liberar aquí, y aunque no te juzgue a ti en románticas tareas, es posible que tú seas la que está loca por mí. Solo veo un sabes que quieres. Tú que hablas del nerviosismo, del frío y de los temblores. Tú que hablas del nerviosismo, del frío y de los temblores. No entiendes de los colores que tiene mi repentismo. Yo seguiré siendo el mismo que corta tu marabú, pero después del menú que mi presencia te da, me da la impresión que la que está nerviosa eres tú. Y después de la controversia, lo invito a recorrer la campiña avileña a través de las décimas que cantan Marcelino Nodal y Michel Ruiz. Cuando busco amorón, las fotografías son alas en mi cartulina. Y después que se termina tu marco territorial, para sacarme del pecho 10 versos para el mijal. Quiero llegar a Vicente, a esa tierra colorada. Quiero llegar a Vicente, a esa tierra colorada que me pinta la mirada con un pincel diferente. Quiero llegar velozmente con este canto infinito a esa tierra donde agito mi verso de sur. Quería donde el policía me escucha junto a Torito. En la despedida del Guateque, Andrés Olivera nos interpreta de Reinaldo y Herrezuelo, El Niño Prodigio. Que nació cantando.